que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada informativa del Contacto Sur, la primera de este lunes 24 de febrero de 2014. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en el día de hoy para brindarles información de nuestra patria grande, América Latina y el Caribe. Iniciamos este informativo. Elecciones seccionales en Ecuador. Y precisamente ayer se llevó adelante las elecciones seccionales aquí en el Ecuador, en el que Alianza País, el partido del presidente Rafael Correa, perdió las elecciones en Quito, en Guayaquil y otras ciudades importantes del país. En Quito, Mauricio Rodas, candidato de la derecha, se alzó con el triunfo en la capital. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué significa este nuevo panorama electoral que se presenta en el Ecuador? Nuestra compañera Sandy Chávez, de la CORAPE, la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, nos tiene un completo informe de lo que aconteció ayer aquí en la mitad del mundo, en Ecuador. Buenos días, Sandy. Adelante, te escuchamos. Hola Hugo, ¿qué tal? Saludos cordiales. Como tú bien lo has dicho, este proceso electoral de autoridades seccionales en Ecuador se constituyó en un revés, si se puede decir así, para el gobierno del presidente de la República, Rafael Correa. En Quito, la capital de la República del Ecuador, en donde el mandatario asumió la campaña electoral, literalmente acompañó a la mayor cantidad de mítines políticos al candidato para la reelección, Augusto Barrera, no pudo alcanzar la alcaldía de la capital de la República, y Mauricio Rodas, uno de los candidatos de derecha, superó en casi el 20% por encima de Augusto Barrera. Cabe resaltar también que las autoridades de gobierno han aceptado esta derrota de Barrera en la capital de la República, pero no solamente en este sector perdió el oficialismo, sino también en las principales ciudades del Ecuador, las alcaldías de Quito, las alcaldías de Guayaquil, de Cuenca y de Manta, se quedarían sin Alianza País. Alianza País se quedaría sin estas alcaldías y más bien irían a manos de la oposición. Sin embargo, el presidente de la República, Rafael Correa, en una alocución que hizo pasadas las 8:30 de la noche, luego de que se cerraron ya las urnas, aseguró que la derrota no es tal, más bien se habría superado el número de asignaciones, de representaciones de Alianza País, esto con relación a las elecciones pasadas. Dijo que se habría incrementado en al menos 3 o 4 prefecturas la nominación. Algunas de ellas quedan en manos de Alianza País, pero otras en manos de la oposición. Con esto se cambia el panorama político electoral en el Ecuador. Pero vamos a escuchar lo que fue la presentación del presidente de la República, Rafael Correa. Inmediatamente se conocieron los primeros resultados a boca de urna, sobre todo los datos de Quito. Esto dijo el mandatario. Sin embargo, sí, hemos tenido un importante revés en la capital, que habrá que analizar. La capital es muy importante por cuestiones de gobernabilidad. Hemos tenido un amplio triunfo a nivel de prefectura de Pichincha. Los resultados en Guayas, en Guayaquil, para una candidata joven que puede ser la nieta del alcalde Nebot, Viviana Bonilla, son extraordinarios. De hecho, en comparación al 2009, se ha reducido muchísimo la votación de los socialcristianos, y ha subido muchísima la de Alianza País. Y en Guayas, pues el triunfo de Jimmy Jairala, candidato a lista 3561, es contundente. Yo quiero felicitar al pueblo costeño por este apoyo. Ha habido factores locales que han producido resultados serán analizados. Esto que nos enseña, que nada está ganado, que lo tenemos que ganar día a día, pero seguiremos construyendo con infinito amor la patria nueva, esta revolución ciudadana. Muchas gracias, Ale Cobre. Esta la intervención que el presidente de la República, Rafael Correa, hiciera inmediatamente se conocieron los primeros resultados a boca de urna. Uno de los candidatos a la alcaldía de Quito, Mauricio Rodas, y que consiguió el triunfo en la capital de la República, dijo esto cuando ya se conocieron los resultados. Él aseguró que en Quito se buscará una transición coordinada, consensuada, y también hizo un llamado para trabajar en conjunto con el gobierno nacional, aunque el presidente ha dicho que podría ser inmanejable la relación precisamente porque no conoce a Mauricio Rodas, tiene algunos datos que realmente no convencen al mandatario de la República, pero que será el esfuerzo para trabajar en conjunto. Escuchemos lo que Mauricio Rodas dijo tras conocer los resultados. Muchísimas gracias, estamos muy contentos, pero sobre todo profundamente agradecidos con los quiteños por nada del día de hoy. El gran triunfador ha sido la democracia. Quiero agradecer a los miles de quiteños que han confiado en nosotros, nos han dado su apoyo, pero también quiero agradecer y felicitar a aquellas personas que han optado por apoyar otras opciones, participando democráticamente de esta gran fiesta cívica. Quiero agradecer y felicitar también a los otros candidatos que con su participación han enriquecido la democracia, han enriquecido con sus ideas y propuestas a esta campaña electoral. Estamos iniciando hoy en Quito una nueva etapa para la ciudad, una etapa de progreso y bienestar, impulsando una nueva visión, una visión fresca, moderna y de futuro, a través de la cual todos en Quito podamos vivir mejor. Las declaraciones de Mauricio Rodas luego de conocer los resultados. Así está la situación, todavía se están esperando datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, se espera que en las próximas horas se puedan conocer ya resultados oficiales y que el Consejo Nacional Electoral declare ya los absolutos ganadores de esta contienda electoral. Lo que sí es real es que el panorama electoral, los colores políticos en Ecuador se han modificado, ya no van a ser verdes, van a ser también multicolores. Hay diversidad de candidatos que han logrado ocupar un lugar en los gobiernos seccionales y esto sin duda alguna cambiará el panorama político en el país. Este es el informe desde Ecuador. Volvemos con ustedes de Estudios Centrales. Muchas gracias, Andy Chávez, por la información. Ha sido la de ayer también otra jornada interesante que hay que destacar, una alianza informativa entre la Coordinadora de Radios Populares Educativas del Ecuador, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y también la Radio Católica Nacional del Ecuador, quienes durante todo el día hemos transmitido para todo el Ecuador y desde luego a Latinoamérica las incidencias de lo que ha significado estas elecciones seccionales aquí en el Ecuador. Un nuevo trabajo exitoso el realizado el día de ayer. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Vamos con otras informaciones y mañana martes 25 la Asociación Nacional de Educadores Ande de Costa Rica, integrada por varios sindicatos del sector público, se declara en huelga. La principal motivación de este movimiento es el aumento de salarios que decretó el gobierno. Noelia Alfaro de Voces Nuestras nos tiene el siguiente informe. La Asociación Nacional de Educadores Ande convocó a una huelga el próximo martes 25 de febrero. La protesta tiene como principal fundamento el aumento de un 0.43% para el sector público que el gobierno decretó para este semestre. Sin embargo, el presidente de la ANDE, Gilberto Cascante, agregó otras demandas que tienen que ver con una eventual reforma tributaria y con las condiciones de contratación de las y los docentes por parte del Ministerio de Educación Pública. Bueno, nosotros la consigna es contra el decretazo del 0.43 para los y las trabajadores del sector público. Pero también nosotros específicamente hemos presentado un documento al Ministerio de Hacienda donde se explica el por qué nosotros vamos en contra de la reforma fiscal, pero que presentamos un documento alternativo para reforma fiscal que no maltrate tanto a la clase trabajadora del sector público, sino que sea un documento que más bien favorezca hacia la recaudación del impuesto. La otra es que en apoyo a la grave situación que enfrentan los docentes de materias complementarias, que se verán forzados a trabajar por ciclos y no por lecciones, esto produciendo que muchos compañeros en este momento no puedan hacer recargos ni en primaria ni en secundaria, puesto que el Ministerio de Educación con esta directriz prácticamente no les permite hacer estos recargos, que en el fondo los que se van a ver afectados de no poder recibir materias complementarias van a ser los estudiantes. Los recargos de las y los docentes se dan cuando, además de impartir un determinado número de lecciones, realizan otras funciones dentro del centro educativo. Cascante también incluye dentro de la lista de protestas la falta de una política para enfrentar los problemas de infraestructura. A esta huelga se unirá la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, el Sindicato del Instituto Costarricense de Electricidad, CICE, y el Sindicato del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Para Voces Nuestras, informó Noelia Alfaro. Bien, muchísimas gracias, Noelia. Entonces, va a estar movida la cosa allí en Costa Rica el día de mañana. Y nos quedamos en el sector porque hay que señalar que una de las noticias, digamos, importantes y de trascendencia del fin de semana ha sido la captura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que enfrenta una decena de cargos en Estados Unidos y también, desde luego, en México. El mayor mercado del cártel de Sinaloa y su perfil es tan notorio que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Chicago, lo consideran el enemigo público número uno, un criminal aún peor que el único otro que mereció esa etiqueta, el gángster Al Capone. El Chapo Guzmán fue detenido la noche del viernes en una operación conjunta mexicana y estadounidense y enfrenta cargos en al menos tres tribunales federales de los Estados Unidos por liderar una organización criminal, el Cártel de Sinaloa, blanquear dinero y conspirar para importar cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas al país norteamericano. Las autoridades de los Estados Unidos no han informado por ahora de ninguna petición formal de extradición y son conscientes de que es posible que la Fiscalía de México opte por procesar a Guzmán antes de que pueda responder por los cargos que enfrenta en Estados Unidos, según dijo una fuente oficial. Lo concreto es que efectivamente se ha producido el fin de semana, y esta ha sido una noticia de carácter mundial, la captura del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, que ya años antes había fugado de una cárcel principal allí en México. Seguimos informando, amigos y amigas, y nos vamos desde México, nos vamos hasta Paraguay. Y hay que decir que se acentúan las críticas al presidente paraguayo Horacio Cartes. Analistas políticos califican su gobierno como neoautoritaria de concentración del poder. Vanessa Rodríguez, de Radio San Roque de Paraguay, nos ofrece el siguiente informe. ¿Qué tal, amigos de Latinoamérica? Un cordial saludo para ustedes desde el sur de Paraguay. En la Asamblea Diocesana de Agentes Pastorales, realizada anualmente, este año se habló sobre la realidad nacional, análisis de la coyuntura estructural y política del país, a cargo del sociólogo y magíster en comunicación Roque Acosta. Al hablar de la gestión del nuevo gobierno, denominado Nuevo Rumbo, dijo que los contenidos tienen una orientación neoautoritaria de concentración del poder a través de tres leyes: modificación de la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Alianza Público-Privada y la Ley de Responsabilidad Fiscal, en donde el Congreso pierde todo tipo de atribución y el Poder Ejecutivo, Presidente de la República, puede manejar a su medida de acuerdo a su voluntad. En lo político se percibe neoautoritario, en lo social y económico se va cargando de un contenido lógico de mayor afinidad con los grandes sectores empresariales, con posibles intereses transnacionales, pues el énfasis del gobierno de Horacio Cartes es atraer las inversiones extranjeras, y ya empiezan a demostrar su descontento los empresarios nacionales, especialmente los sectores de obras y constructoras viales. Por otro lado, habló de la reacción ciudadana, que ya reclama y demuestra su indignación por el nepotismo en el Congreso Nacional, mayor apertura para la Ley de Acceso a la Información Pública, políticas de medio ambiente, salud pública, entre otros, expresó el profesional. En lo político, los contenidos del Nuevo Rumbo tienen que ver con una orientación neoautoritaria de concentración del poder, ya sabemos, a través de esas tres leyes: la modificación de la Ley de Defensa Nacional, la Ley de la Alianza Público-Privada y la Ley de Responsabilidad Fiscal, en donde el Congreso prácticamente pierde todo tipo de atribución y el Poder Ejecutivo o el Presidente de la República puede manejar eso conforme y de acuerdo a su medida, sus necesidades y su voluntad. En lo político, entonces, tiene un contenido neoautoritario ese nuevo rumbo. Y en lo social y económico, ese nuevo rumbo se va cargando de contenido lógico, que es el contenido de mayor afinidad con los sectores, con los grandes sectores empresariales. Cartes es un empresario, es un mercader. Cartes sabe de negocios, Cartes sabe hacer negocios, y entonces él asumió la presidencia de la República y está queriendo manejar el país como un negocio propio donde él es el gerente general o el propietario, y está comenzando a sentir que de manejar un país y las estructuras del gobierno y del Estado no son tan sencillas. Fueron las palabras del sociólogo y magíster en comunicación Roque Acosta, dando su opinión acerca del gobierno del Paraguay. Por ahora es todo. Será hasta la próxima, amigos de Contacto Sur. Y con nosotros también será hasta la próxima, amigos y amigas. No hay tiempo para más. Estamos cerrando este informativo. Flavio Guerrero en la parte técnica y quien les habla, Hugo Ramírez, se despiden hasta un nuevo contacto. Buenos días. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.